económica y cultural de muchas familias, hay entrega de niñas, por ejemplo, a camioneros que pasan por la ruta, ¿no? Esto está, ya está denunciado y ha habido muchas marchas en contra de esta cuestión. Yo pensaba, ¿no?, para que la gente lo pueda entender, cuando uno toma el tema seriamente, yo no tengo hijas mujeres y ya no estoy en edad de que me secuestren, no creo que me secuestran confundida, me devuelven en la esquina. Realmente lo hago por las demás, pero todos los ciudadanos de Saladillo que tienen hijas, hermanas, que tienen hijas a lo mejor pequeñas, pero que vivimos en una ciudad aún tranquila, aunque ha habido algunos casos de autos medio raros que se paraban en las puertas de las escuelas, y esto rápidamente ha sido denunciado en las redes sociales. Digo, esto tenemos que estar, de alguna manera, el que participa en política está cuidando a las demás, está cuidando a los hijos y a las hermanas y a las niñas y niños también, ¿no? Porque no solamente niñas, de familias donde no es como uno cree que esto pasa en el norte. Bueno, una familia decía, vinimos del litoral, una mamá, a visitar a unos parientes, a Florencio Varela, y había una fiesta de Pentecostés en la plaza de la iglesia. Y en esa fiesta secuestraron a su hija. Y bueno, obviamente empezó a preguntarle, y como los vecinos que estaban ahí, nadie había visto a la niña porque no era de ahí, no la conocían, y esa niña está desaparecida el año 2008. Entonces, esto lamentablemente puede ocurrir. Cuanto más compleja se va poniendo la sociedad, en lugares donde por ahí eran impensados. Y uno tendrá que seguir reclamando estas cuestiones y que seguir reclamando un Estado eficiente que esté con una ley de trata que aún está sin reglamentar, ¿no? Porque por ahí los oficialistas decían, pero tenemos ley de trata, pero está sin reglamentar y no tiene presupuesto. Tiene un presupuesto que no alcanza para la recuperación, y recuperamos 7.000, pero se nos van otras 9.000. Entonces, bueno, pónganse en la piel de una madre o un padre que le desaparece, o un hermano que le desaparece una hija de 13 a 14 años, y díganme si no vale la pena ir a estos encuentros, a escuchar esos testimonios y a luchar para que no haya más redes de trata y para que se termine este negocio mafioso, por lo menos en la República Argentina, y ojalá fuera en el mundo. Sin duda un tema delicadísimo. Una pena que temas como estos, digo, uno a veces puede coincidir en algunas consignas o no, más allá de quien las vea. Se puede coincidir o no en algunas consignas del encuentro de mujeres. Digo, más allá de mi postura, para no ponerme solamente en la postura mía ni en la tuya, Ale. Digo, se puede coincidir o no. Pero hay temas de este tipo en los que insisto, creo que todos coincidimos en que se deben terminar. Y es una pena que grupos pequeños terminen empañando este tipo de encuentros donde se tratan temas realmente tan delicados y tan sensibles para toda la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y las consignas son muchas, pero uno se suma a las consignas en las que cree, y hay otras que, bueno, que reclaman otras consignas, pero justamente de eso se habla, de la pluralidad, y las mujeres tienen derecho a participar independientemente que cada una lleve consignas con las cuales uno pueda acordar más o pueda acordar menos, ¿no? Conviven todas las mujeres ahí, las religiosas, las no religiosas, las politizadas, las independientes, las que pertenecen a sindicatos, las que nunca fueron y van por primera vez a ver de qué se trata. Digo, ahí digamos, yo sé que es difícil convivir en la pluralidad tan amplia, pero bueno, es un paso hacia la democracia, me parece que está bueno hacerlo, y bueno, ese es el espíritu de los encuentros, para cerrar el tema. Bueno, antes de irnos al servicio de noticias, vamos a seguir hablando, Ale. Nos metemos en la campaña política. ¿Cómo está? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, muy bien, y ya pocos días de lleno trabajando, recorriendo. Estuvimos todo el fin de semana recorriendo las localidades del interior. Ayer hicimos un impasse por el Día de la Familia para poder compartir un poco con madres y aquellos que no tenemos madres, con los familiares. Y bueno, la verdad que hoy ya siguiendo con los lugares que nos quedaron fuera del casco urbano, repartiendo y haciendo llegar la boleta a todos los vecinos, en un ámbito de mucha concurrencia de jóvenes radicales, de mujeres y hombres comprometidos. Creo que la Unión Cívica Radical es es un ejemplo, y este frente, ¿no? Porque también hay gente del PRO que nos está acompañando, y eso es bueno también decirlo, es un ejemplo de cómo se puede trabajar en unión, de cómo una interna se entiende como una interna, pero no es un Boca-River, se termina la interna y nos sumamos todos, y la verdad que se está trabajando en una muy buena convivencia. Creo que José Luis lo ha dicho, se siente muy acompañado por todos nosotros, y bueno, y yo también, por supuesto, me siento muy acompañada, así que bueno, creo que estamos ya en la recta final y con una muy buena recepción de la boleta y de lo que pasa casa por casa. Vuelvo a repetir lo que vengo diciendo hace rato, después de las PASO y sumada ya a quien ganó ampliamente estas elecciones en las PASO, que fue José Luis Salomón, es el hombre más preparado que tiene el saladillense para elegir este 25 de octubre, es el hombre que ha pasado por el deliberativo, por el ejecutivo, que además tiene valores como ser humano que le dan ese respaldo, y tiene muchísimas ganas, tiene una vocación de poder que por ahí no se transmite en otros candidatos que tienen también y que son obviamente respetamos, con un caudal de conocimientos y con un estudio de los temas importantes, pero que por ahí no transmiten esta vocación de poder que realmente tiene claramente José Luis, que ya habla como el intendente de Saladillo, así que nosotros creemos que así va a ser y estamos trabajando fuertemente para eso. Y bueno, obviamente desde mi lugar lo acompañaré fuertemente desde la legislatura provincial, no solo con los proyectos que tengan que ver con todas las cuestiones que puedan beneficiar a Saladillo y a la séptima, sino también voy a ir con él a golpear puertas de ministerios. Ese creo que es una de las metas para poder lograr, aunque sea mínimas cosas que son importantes, en este caso para Saladillo, y obviamente conozco ya un poco, me he empapado de los temas que necesitan los distritos de la séptima también. Así que bueno, en eso estamos, Ignacio. Dame 2 minutos, hacemos el servicio de noticias y enseguida regresamos para dialogar con la candidata a diputada provincial Alejandra Lorden, actual presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo. Primavera 2015, FM 90, Radio Saladillo 90.7. Tus hits suenan acá. Suenan acá. Primavera 2015. En FM 90. Síntesis informativa de Radio Saladillo. La estación de la noticia. 17 grados la temperatura en el aire, 19 la sensación térmica, viento norte a 14 kilómetros, humedad 59%, la presión 1099 hectopascales, visibilidad horizontal 16 kilómetros. Compartimos ahora información de último momento. Gabinete de Scioli, Marangoni en la Nación y Filmus en Ciencia. El candidato del Frente para la Victoria anunció que en caso de ganar las elecciones, el actual titular del Banco Provincia será el máximo presidente del Banco Nacional Argentino y que el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas quedará al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Paro en la línea B de subterráneos por una protesta de trabajadores de vigilancia. La línea que une las estaciones Juan Manuel de Rosas y Leandro Alem no presentaba servicio esta mañana por un reclamo gremial de los trabajadores de vigilancia en Federico Lacroce. Después de 11 años, condenan a 10 policías por la masacre de Quilmes. 10 policías, entre ellos el ex jefe de una comisaría, fueron condenados esta mañana a penas de entre 3 y 19 años de prisión efectiva, acusados por la muerte de 4 detenidos durante un motín en 2004. Al menos 8 heridos por la explosión y un derrumbe en Río de Janeiro. Una pizzería, un restaurante y una farmacia y varios departamentos se derrumbaron, mientras unas 20 viviendas fueron afectadas por una explosión ocurrida en la madrugada de hoy en San Cristóbal, barrio de la zona norte de la ciudad carioca. 17 grados la temperatura en el aire, 19 la sensación térmica, viento norte a 14 kilómetros, humedad 59%, presión 1099 hectopascales, visibilidad horizontal 16 kilómetros. El pronóstico nos indica para lo que resta de esta jornada, probabilidad de lluvias, la máxima unos 23 grados, 24, mañana martes inestable, mínima 10, máxima 22, para el miércoles también inestable, probables precipitaciones, mínima 9, máxima 24, el jueves